Las 11:49 en la mañana en vivo de la 106 va a llegar la información policial, en este caso de la mano del oficial principal Pablo Gallo de la comisaría de Saladillo. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Carlito, para vos y para tu audiencia. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, queríamos saber obviamente las novedades policiales de las últimas horas. Bueno, en el día de ayer, siendo aproximadamente las 21 horas, se recepcionó una denuncia al ciudadano Pulenta Jorge, quien lo hizo en carácter de propietario de un almacén ubicado en intersección de Avenida Saavedra y calle Sarmiento de nuestra ciudad, quien refiere que momentos antes, en circunstancias que se encontraba al frente del comercio, se apersonan tres sujetos del sexo masculinos, los cuales se encontraban con el rostro descubierto, amedrentándolo una de estas personas con un cuchillo que tenía en su poder, apoderándose de esta manera de la caja registradora del comercio, en la cual guardaba aproximadamente el ciudadano Pulenta unos 300 pesos, uh-huh, para posteriormente darse a la fuga. Así que bueno, por ese motivo se iniciaron actuaciones por la carátula de robo con intervención de la Fiscalía de nuestra ciudad. Uh-huh. En marco de esta misma causa, en horas de la mañana recibimos un llamado telefónico de parte de un vecino, lográndose de esta manera la incautación de la caja registradora en intersección de Avenida Mariano Acosta y calle Taborda en nuestra ciudad. Obviamente se encontraba la caja sin el claro, dinero. Claro. Así que bueno, se elaboraron las actuaciones pertinentes y fue incorporada a la IPP que diera lugar la denuncia del ciudadano Pulenta. Uh-huh. Al mismo tiempo se recepcionaron dos denuncias respecto al hurto de ciclomotores. Una fue radicada en el día de ayer por el ciudadano Silva Julio Fabián, quien refiere que, siendo aproximadamente las 22 horas, dejó estacionado un ciclomotor marca Zanella en Avenida Cabral y calle Posada de nuestra ciudad, constatando minutos después que autores ignorados le habían sustraído la misma. Uh-huh. Y también, en horas de la madrugada, se le recepcionó denuncia al ciudadano José Luis Utre, quien denuncia que autores ignorados le sustraen un ciclomotor marca Zanella en circunstancias que lo dejara estacionado en calle Rivadavia y calle Marcelo T. de Alvear. Uh-huh. Así que con respecto a las dos denuncias se iniciaron actuaciones por la carátula de hurto, claro, y también se le dio intervención a la fiscalía de turno. Bárbaro. Gracias, Pablo. Como siempre, muy amable. Gracias, Carlito. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del oficial principal de la comisaría de Saladillo, Pablo Gallo, con estos tres robos. Uno de una registradora y dos robos de motos. ¿Seguimos? Vamos.